capítulo 3, versículos 11 al 26. Sígame, por favor, a medida que vamos leyendo. Dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto os han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por este momento que nos has permitido reunirnos como iglesia. Y gracias que podemos alabarte a través de cantos que expresan nuestro corazón. Lo hacemos en dos idiomas, que sabemos que tenemos preferencia uno al otro, o amamos a los dos. Y gracias que podemos hacerlo en cualquiera y aún agradarte a ti. Gracias que podemos darte lo que nos has dado esta semana como recursos materiales, que a veces pensamos que nos pertenecen, pero sabemos que todo proviene de ti. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias por darnos todos los recursos que necesitamos para subsistir, y rogamos a la vez que cualquier necesidad que haya en este lugar, en este grupo de personas, tú puedas suplirla, Señor, entre tus hijos, y que tú seas mostrando esa gracia que tú nos has dado ya abundantemente, y el favor tuyo aún abunde más al buscar tu rostro. Y gracias que podemos ahora abrir la escritura para dejarnos guiar por ti, enseñar por ti, instruir por ti. Lo que nos has dado en este libro es fundamental para la vida de nosotros. Es lo que necesitamos para crecer como tus hijos. Es lo que necesitamos para crecer como iglesia y cumplir la misión tuya. Queremos llevarla a cabo y queremos rogarte en esta mañana que nos hables a través de ella, a través de este pasaje que hemos leído esta mañana. Bendice a cada persona aquí presente, y si hay alguien que no ha abierto su corazón a ti, en esta mañana a través de este mensaje pueda encontrar el evangelio tuyo, las buenas nuevas, la esperanza en ti, el Señor que vino a rescatarnos de nuestros pecados. Gracias una vez más, Señor, y de antemano rogamos el tiempo que hemos de pasar juntos como iglesia terminando el servicio sea agradable, sea de bendición tanto para nosotros como de adoración a ti a través de ello. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Semana pasada estábamos hablando sobre nuestra misión como testigos, como agentes de Cristo que llevan a cabo esa misión imposible, ¿verdad?, de compartir, pero posible a través de Cristo, compartir el evangelio y extenderlo hasta lo último de la tierra. Obviamente es mi interés. Si usted ha tenido este tipo de encuentros con personas durante la semana, háganoslo saber, comparta. Eso nos sucedió ese mismo domingo, nosotros a salir y convivir juntos con una pareja, nos encontramos con un joven que ya conocía a alguien de nuestra iglesia y pudimos hablar un poquito acerca del evangelio con él. Obviamente es un proceso, pero estábamos listos ahí para ministrarle, para servirle, y es muy interesante porque mi esposa aprendió muy bien esta lección y fue la primera en empezar a compartir sobre el evangelio. Es como yo quiero hacerlo, a veces yo soy un poco más reservado, espero que la gente dé la oportunidad, pero ella dijo, no voy a perder el tiempo. No lo dijo, creo que lo pensó y yo estaba ahí. Pero ese es el momento que Dios nos dio para compartir y debemos de usarlo. Y sabe, nosotros todos nos gusta ver resultados, ¿cierto? Especialmente lo bueno. En parte, es parte de nuestra naturaleza. Cuando hacemos algo esperamos resultado, esperamos fruto. Y si no lo hay, pues a veces decimos, ah, no sé, nos desanimamos un poco. Yo soy muy así. Y así pasa con la misión de Dios. Cuando llevamos a cabo la misión del Señor, muchas veces vamos a sembrar lo que Dios nos ha dado y no vamos a ver resultados inmediatos. Eso es normal. Pero Dios es soberano. Y eso tengo que recordarme a mí mismo. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Él es todopoderoso. Él es eterno. Él tiene completo control de los resultados, no nosotros. Y eso es bueno. Y es posible que nosotros no vamos a mirar esos resultados, pero Dios va a dar esos resultados en su tiempo. Y algunos de esos los miraremos hasta que estemos en la eternidad. Saben, el año 1912, un misionero bautista, el doctor William Leslie, se fue a vivir como misionero a una tribu en una parte remota de la República del Congo, en el continente de África. Después de 17 años, regresó a los Estados Unidos desanimado, pensando que su trabajo había sido un fracaso. Murió 9 años después de su regreso. En el año 2010, un equipo de ministerio que se llama Tom Cox World Mission descubrieron en la densa y escondida jungla, al cruzar el río, no sé si lo pronuncio bien, Kwilu en Manga, una red de iglesias multiplicantes. Y ellos pensaban que los Yansi que vivían ahí tenían un conocimiento al nombre de Jesús, pero no fue lo que descubrieron. Encontraron que en cada uno de los 8 pueblos tenía su propia iglesia y hasta su propio coro. Escribían sus propios cantos y hacían cantatas de pueblo en pueblo. Encontraron una catedral donde cabían más o menos 1,000 personas. Descubrieron que había crecido tanto esta iglesia que comenzaron a plantar iglesias en cada pueblo. La Biblia que usaban era en francés, ya que ellos no tenían Biblia en su propio idioma. Los que predicaban tenían que ser fluentes en francés. Y al comienzo no sabían cómo esto había sucedido. Los de las tribus le mencionaron un hombre con un nombre, pero no sabían su apellido. Al investigar, descubrieron que era, adivinan quién, ¿verdad? El doctor Leslie. Cuando él estuvo ahí, miren lo que sucedió. Él cruzaba el río, llevado por sirvientes en una silla. Pueden imaginarlo, ¿verdad? En ese entonces así era. Desde su silla enseñaba la Biblia y enseñaba a los niños a leer y les contaba historias de la Biblia. Eso es todo lo que hacía. Y debido a un desacuerdo con uno de los líderes de la jungla, le pidieron que no regresara. Y así terminó su labor misionera. Él pensó que no había hecho ningún impacto. Y sin embargo, 84 años después, fue que se descubrió el efecto de su trabajo que había hecho. ¿No le parece eso? Dios es soberano, ¿verdad? Increíble. Y eso con niños, imagínense. El impacto que los maestros están haciendo en esos niños es eterno. ¿No? Hay que pensar en eso. Dios es soberano, su misión, y aunque no miremos los resultados inmediatamente, sabemos que nada lo que Dios nos manda hacer es en vano. Que nada va a quedarse y va a llevar a resultados que él de antemano ha predeterminado. Y aún puede ser un acto tan sencillo como leer historias de la Biblia. Dios puede usarnos. Y la semana pasada hablamos de cómo Dios usó a Pedro y a Juan y trajeron sanidad a este hombre que era cojo de nacimiento y proveyó una oportunidad a ellos para presentar el mensaje del Evangelio. Creo que eso era el plan de Dios, que compartieran el mensaje de salvación. Y obviamente esto aplica a nosotros cuando estamos en misión con Dios, cuando estamos activos pensando qué es lo que Dios quiere para mí hoy día. Dios nos va a proveer esas oportunidades para compartir el Evangelio. Y aquí Pedro presenta un mensaje bastante cristocéntrico al pueblo judío y les muestra cómo él, que fue enviado de Dios para sanar y salvar, Como les muestra también que el deseo de Dios que sean bendecidos ellos por Dios y que vengan tiempos de refrigerio, que pero para ello necesitan arrepentirse. Y Pedro les va a hablar sobre eso. Y finalmente les va a mostrar cómo el Señor, que fue profetizado en el Antiguo Testamento, como el profeta que habría de venir, al cual ellos debían de escuchar. Y si no, Pedro les advierte que corrían el riesgo de ser excluidos del pueblo de Dios. Pero Pedro es muy claro en este sermón que Jesús es el que ha sido dado como bendición para todas las naciones. Miremos qué es lo que enseña Pedro. Primero, les muestra que Jesucristo es el enviado de Dios para sanar y salvar. Un hermano dijo esto, un hermano llamado David King: cada corazón sin Cristo es un campo misionero. Piensa eso, ¿cierto, verdad? Dice, y cada corazón con Cristo es un misionero. Así que usted es misionero hoy día. No piense que no lo es. Y Pedro ahora va a compartir esto, va a compartir cómo es, como misioneros, hay que llevar el evangelio a las personas en cualquier lugar que nos encontremos y no conoce, hay que presentar este mensaje de salvación. Y esto es lo que Pedro y Juan hacen. Y mire lo interesante del versículo 11, me parece algo cómico, mire lo que dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. ¿Ve lo que está pasando? El cojo está pegado a ellos, está como, no me dejes, no me dejen. Está con ellos. Todo el pueblo, dice, atónito, sorprendidos, concurrieron a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Y les está presentando esa oportunidad a los apóstoles de compartir algo aquí. Y mira el versículo que sigue. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Pedro toma esta oportunidad. La gente ha mirado este gran milagro. Y a propósito, cada milagro que vemos en el libro de Hechos es con uno que no es creyente y llega a conocer al Señor y da la oportunidad de compartir el evangelio. Y aquí lo encontramos. Le da la oportunidad a ellos de presentar el evangelio. La gente está preguntando, ¿quiénes son estos hombres? ¿Será que son magos? ¿Quiénes son? ¿Cómo ha sucedido esto? Pedro les va a dar esta respuesta, presentándose el evangelio a ellos. Y ellos no tuvieron temor de presentar este mensaje. Eso es muy importante para nosotros. Pudieron haberse disculpado y decir, lo siento, causamos mucho problema hoy día con este asunto de sanar, lo siento. Fue Dios, pero no lo volvemos a hacer tan así, tan grave o tan público. No lo hicieron. Tomaron esa oportunidad. Es obvio que el Espíritu Santo está guiándoles. Tomaron esa oportunidad para presentar el evangelio a más personas. Dios quiere usarnos también a nosotros, pero debemos depender de Él. No busquemos lo que es más cómodo para nosotros, porque eso no es lo que debemos hacer. Busca cómo podemos compartir el evangelio y el Señor nos va a guiar. Cuando tenemos esa mentalidad, Dios, quiero que me uses, Dios nos va a usar. Dios solamente va a usarnos cuando nosotros estamos disponibles. Dios no puede usarnos si no estamos disponibles. Y Pedro va a afirmar varias verdades acerca del Señor. ¿Quién es Él? Que Él es el único enviado para sanar y salvar. Primero, miremos que Pedro afirma que ellos son los medios para comunicar el mensaje de Dios, pero no son el mensaje. Ven en versículos 11 y 12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, está hablando a los líderes, a personas judías, y dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Muy importante esto. Pedro y Juan están hablando muy claramente que ellos no sanaron a estos hombres con su propio poder, ni porque eran muy piadosos. Eso no es lo que ellos enfatizan. Y sabe, es muy fácil determinar cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. ¿Sabe cómo es? Cuando la persona que presenta eso da crédito a Dios o cuando no da crédito a Dios. Cuando se da crédito a sí mismo, usted puede decir, eso no es de Dios. Generalmente. Por eso a mí no me gusta ese tipo de comentarios cuando las personas tienen a un pastor famoso, entre comillas, y dicen, bajo su liderazgo, la iglesia creció. Me cuesta aceptar ese tipo de comentarios. ¿Sabe por qué? Porque está dándole crédito al hombre, como si él tiene la capacidad de hacer crecer algo. Eso no es así. Pedro y Juan no dicen eso. Pedro dice, no, mira, atención esto. Nosotros no hicimos este milagro. Nosotros no tenemos este poder. El poder lo tiene Dios. Va a hablar Pedro de esto. El mensaje es de Dios. Nosotros no hemos hecho esto. Eso es muy importante para nosotros. Cuando llevamos a cabo la misión de Dios, no es porque nosotros, y lo que Dios hace, no es por nosotros, por nuestro poder, ni es por nuestra piedad. ¿Cierto? Mire, en segundo lugar, vea lo que le dice. Les muestra que el enviado de Dios es Jesucristo. Él fue el enviado de Dios que vino a salvarnos. Y ahora Pedro va a compartir su segundo sermón. ¿Recuerdan el primero, verdad? ¿Se acuerdan del sermón del primero? Era muy evangelístico, muy centrado en Cristo. Adivine qué, este sermón es igual. Es muy evangelístico y es centrado en Cristo. El que sana y salva, dice Pedro, es Jesucristo. El mensaje que predicamos, las buenas noticias, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sufrió injustamente por nuestros pecados, murió, resucitó, fue glorificado, se ha sentado a la diestra para volver a otra vez. Ese es el Evangelio. Y eso lo va a volver a predicar Pedro. Y Pedro va a decirles, Dios manda a todas las personas a que se arrepientan de sus pecados, crean en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje no va a cambiar jamás. El mensaje que nosotros llevamos a las personas no va a cambiar jamás. El mensajero puede que cambie, pero no el mensaje. Y Pedro afirma esas verdades. Primero, él dice que Jesús es el Hijo de Dios, quien fue glorificado en el versículo 13. Miren lo que dice, el Dios de Abraham, llevando al Antiguo Testamento, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice Pedro, ha glorificado a su Hijo Jesús. Quiere decir, Dios lo ha exaltado, Dios lo ha declarado Señor, a quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Fue ese Dios que ellos creían, el Dios del Antiguo Testamento, que había sido su Dios por generaciones. Dice, Él fue el que ha glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro está diciéndoles en esencia, Jesucristo es Dios. Es el Hijo Eterno de Dios. Ustedes le entregaron a Pilato para matarle. Ahora Pedro va a seguir y habla un poquito más acerca del Señor. Él describe al Señor, versículo 14, como el Santo. Otra vez, esa frase, el Santo, no es simplemente el Santo, una persona que vive una vida pura. Es el Santo, es Dios Santo. Dice, vosotros matasteis, negasteis al Santo. ¿Y a quién dice? Al Justo. Una vez más, estos son términos usados para Él como el Señor, como el Mesías prometido. Le negaste, dice, y pediste que se os diese un homicida. Le habían rechazado. Muy interesante eso, ¿verdad? De Pedro está afirmando, el Mesías que ustedes esperaban, ese Mesías que era el Santo, el Justo, ustedes le negaron, le rechazaron y lo entregaron a Pilato para matar. Y mira, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Otra vez, ve esa frase, autor de la vida, el originador de la vida. Cuando usted lee el libro de Juan, aquellos que estudiaron el libro de Juan, ¿se acuerdan? ¿Cómo comienza ese libro? En el principio era el verbo y era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y habla de quién? Que es Cristo, dice ahí, en Él estaba la vida. Él fue el que creó todo. Él, el Señor Jesucristo, fue el creador de todo lo que podemos ver hoy día. Es el autor de la vida. Es el que da vida biológica a todo ser viviente y es el que da vida eterna. Irónicamente, miren lo que dice, ustedes que dijeron, mataron al autor de la vida. Eso es tremendo. Pero no se queda ahí, versículo 15. Miren lo que dice también, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús fue resucitado por Dios entre los muertos. Y miren, dice, siendo el Hijo de Dios, no podía ser retenido. Recuerda el mensaje anterior, Pedro dice, no, él no podía ser retenido. Sí, ciertamente, ustedes le mataron al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado. Dios fue el que resucitó a este que Dios había mandado, su Hijo. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de eso. Lo que estamos haciendo es mostrándoles a ustedes lo que Dios ha hecho ya, como Él ha enviado a su Hijo para salvarnos, y ustedes le negaron, le mataron, el autor de la vida, y ahora estamos haciendo testimonio a ustedes de lo que Dios ha hecho. Versículo 16 dice esto, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Otras palabras, dice, este hombre ciego, cojo, Dios le mostró a él que él era el Señor, que él era el Salvador. Dice, y por la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Jesús, dice Pedro, es el que sana completamente. Y le sanó a esta persona porque creyó en él, pero también fue sanado físicamente. Y eso es claro que este hombre llegó a tener fe en Jesucristo. Y no solamente fue sanado físicamente, fue sanado también espiritualmente. Y dice Pedro, esto que ven, esto es lo que Dios ha hecho en presencia de todos ustedes. Versículos 17 y 18, Pedro ahora le dice también que el Señor cumplió la profecía bíblica. Dice más, ahora hermanos, cuando habla de hermanos no está hablando de creyentes, está hablando de hermanos como hermanos judíos que eran. Dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Él le dice, ustedes hicieron esto por ignorancia, ustedes no sabían esto. Ignoraron que Jesús era el Mesías, que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento. Ustedes saben, si usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo, Pedro está enfatizando aquí al Mesías que había de sufrir, algo que los judíos no pensaban que sería así. Pero la idea es que en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías 53, habla de un siervo de Dios que vendría, que era el Mesías, vendría y sufriría y moriría por ellos para darle salvación, pero ellos no aceptaban eso, ellos no pensaban que ese Mesías profetizado iba a ser uno que tendría que padecer o morir, pero Pedro dice, no, eso es lo que el Señor ha estado diciendo a través de los tiempos, es que este Mesías cumpliría este propósito de morir por su pueblo, y ahora Él lo ha cumplido. No solamente ha muerto, pero ha resucitado y se ha anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Obviamente Pedro no especifica cuáles son esas profecías. Más adelante va a hablar de otro texto, pero no menciona. Pero los judíos sabían eso. En el Antiguo Testamento hablaba de ese Mesías que vendría, ese Salvador. Pedro dice, este es, ya llegó. Pero este tenía que padecer, tenía que morir para salvarnos. Miremos lo que le dice Pedro en cuanto a esto. Versículos 19 a 21. Les dice que Jesucristo es el que da sanidad completa o salvación, da refrigerio, da restauración, pero requiere arrepentimiento de los que creen en Él. Mire el versículo 19, dice esto. Así que, ustedes ya saben quién es Jesucristo, ustedes ya saben quién es el Mesías. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que dar a las personas la oportunidad de responder a Él. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Ustedes, dice, tienen que arrepentirse. ¿De qué tienen que arrepentirse? Ellos estaban pensando que este hombre era un simple hombre que había muerto. Quizás algunos pensaban que era un farsante, algunos pensaban que era un profeta, lo que sea. Ustedes tienen que arrepentirse de lo que ustedes han hecho. Ustedes creían que él era esto, ustedes creían que no era el Mesías. Ustedes le entregaron, le mataron, pero él era el Mesías. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes escuchando este mensaje de salvación? Pedro le dice, arrepentíos, tienen que cambiar de esa idea que tenían en su mente y realizar su camino equivocado y convertirse. Ese es el aspecto positivo de seguir al Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero nos convertimos hacia Él. Quiere decir, vivimos de ahí en adelante para Él. Pedro está diciendo que deben de cambiar su manera de pensar y su manera de a quién siguen ahora. En otras palabras, si pudiéramos decirlo en términos muy contemporáneos, es cuando no conocemos a Cristo, llevamos nuestro propio tipo de navegación, ¿cierto? Usted sabe eso, ¿verdad? Antes de la navegación, los que se acuerdan de esto eran los, yo creo que le llamaban Thomas Guide, creo que eran esos libros para buscar dirección. Me encanta hoy la tecnología porque solamente hay que poner eso y yo vivo con eso. Necesito esa navegación, ¿verdad? Que te digo. Y a veces, aunque me lleva a dar unas vueltas así, cuando uno se pasa a la calle, en lugar de decirle, yo me peleo con mi navegación. Porque en lugar de decir, haz un U-turn y vuélvete, me lleva a dar una gran vuelta cuando me paso. Y digo, ah, qué bruta eres, ¿por qué no me dices que me voltee de aquí? Me peleo con mi navegación. Bueno, es otra cosa. Pero la navegación es, de verdad, nos dice dónde vamos. Cuando no conocemos a Cristo, mi navegación es, yo voy a esa dirección y yo creo que esa es la mejor dirección. Pero cuando el Señor nos salva, Él dice, no, no más. No más tu navegación. Mi navegación es la que ahora sigues. Tú sigues mi GPS. Tú sigues mi navegación. Está en mi palabra y tienes que seguir. Les está diciendo Pedro ahí, arrepiéntanse. Ustedes iban en su navegación, su camino, pensando que ese era el camino. Rechazaron al Salvador, rechazaron al Mesías. Pero ahora ustedes deben arrepentirse. Decir, oh no, nos equivocamos. No es el camino equivocado, es el camino equivocado. Y ahora tienen que decir, vamos a volvernos a ti y seguir tu guía, esa navegación. Y eso es lo que sucede cuando una persona cree en Cristo. Y mire lo que dice Pedro, es muy importante, porque dice, ¿para qué? Sean borrados vuestros pecados. Borrar esa palabra quiere decir limpiar completamente como si nada hubiera sucedido. Y entiendo que en ese tiempo, cuando escribían, no era la tinta como nosotros escribimos hoy día. Esa era una tinta que no contenía ácido. Entonces, cuando ellos escribían, se podía borrar. Hoy día no es así, ¿cierto? Lo que escribimos no se puede borrar muy bien. Y sabe, ellos estaban muy aferrados en la limpieza, en ser perdonados, vivían en un sistema de sacrificios, cada año hacían sacrificios, cada oportunidad que tenían hacían sacrificios, ¿para qué? Porque ellos buscaban ese perdón de Dios, esos animales que sacrificaban era para proveerles la limpieza de sus pecados. Es más, hasta la fecha celebran Yom Kippur. Los judíos están esperando ese día para purificarse, para buscar la limpieza de sus pecados. Y Pedro dice, no, ese ya vino, el Mesías que había de sufrir y dar su vida, ya vino. Ahora ustedes tienen que creer en Él, tienen que arrepentirse y convertirse a Él. Y Él va a perdonarles todos sus pecados, va a limpiarles, borrarles completamente sus pecados. ¿Sabe que aún en las computadoras, me encanta la computadora, cuando usted dice voy a borrar algo, no se puede borrar? Yo creo que he escuchado eso. Y cuando hay que borrar un disco duro, según entiendo, la computadora lo puede hacer, pero lo que hace es no borra nada. Pone ceros en todas las cosas que ha escrito. Entonces todo está marcado con 0000000. Y por eso toma mucho tiempo para que ese disco llegue a estar limpio, entre comillas. Pero ¿sabe qué hace? No borra la información. Pero escuche esto. Cuando el Señor nos salva a nosotros, cuando Él nos limpia de nuestros pecados, hace una completa limpieza, como si usted jamás hubiera pecado antes. ¿No le parece sorprendente eso? Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros a través de su sangre, una vez por todas. Si eso no le parece bueno, nada le va a ser bueno. Pero eso es lo más sorprendente que ellos pueden estar escuchando en ese momento y que usted puede escuchar. Ese es el mensaje de salvación. Obviamente Pedro dice, tienes que arrepentirte y convertirte a Él. Pero Pedro está diciéndoles que solamente Él puede darles esa limpieza. Es más, en el versículo 12 del capítulo 4 dice, en ningún otro hay salvación. Ninguna otra persona hay salvación. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la gente judía vivía aferrada a un sistema de purificación. Y Pedro dice, no, no más. La pregunta es, hoy día para nosotros es, si tú no eres creyente, ¿has dado ese paso de fe en Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O estás siguiendo tu propio camino todavía? Si no has dado ese paso, debes de hacerlo, porque solamente el Señor puede salvarte de tus pecados y darte completa sanidad. Y mire lo que Pedro dice que vendrá, versículo 19. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es difícil determinar qué está hablando Pedro aquí. Algunos creen que eso es algo quizás más personal, que cuando crees en Cristo trae un tiempo de reposo. Y es obvio, cuando nosotros conocemos a Cristo viene un tiempo de paz, de refrigerio, de reposo, porque encontramos a Cristo. Pero creo que eso es más profético, está hablándoles de un futuro, lo que sucederá con el pueblo de Dios. Vendrá refrigerio, es muy posible que está hablando de la culminación de todos los tiempos, cuando el Señor venga otras veces. Más, el versículo 20 y 21, eso es lo que dice. Mire, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sí? Y dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. El mensaje del Evangelio incluye esta parte también. ¿Qué? Cuando creemos en Cristo, vendrán tiempos de reposo, de paz, ¿sí? Pero esperamos ese día cuando habrá completamente reposo, esperamos ese día cuando el Señor regrese, esperamos ese día cuando el Señor va a restaurar todas las cosas. y va a restaurar a su pueblo. Está hablando de los judíos también, pero nosotros seremos parte de eso. Y esto es bueno para nosotros. Cuando hablemos del mensaje de salvación, muchas veces dejamos esta parte afuera. Es que, oh, bueno, cree en el Señor para que te salve de tus pecados. Sí, pero hay más que eso. ¿Cómo vivo la vida ahora? De aquí en adelante. Tengo que vivir con la esperanza de que Dios va a enviar a su Hijo otra vez para restaurar todas las cosas. Que a propósito, vemos que no están bien. Pero llegará ese día cuando Dios va a enviar a su Hijo para restaurar todas las cosas. Y mire, Pedro termina su sermón enfatizándole que Jesucristo es el profeta anunciado a los judíos desde el tiempo de Moisés para ser de bendición a todas las naciones. Vea versículos 22 y 23. Dice que Moisés profetizó de Jesús como el profeta que ellos debían escuchar. Dice, Moisés dijo a los padres, usted lo puede encontrar esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Encontramos que esto es lo que le dice a Moisés, que levantaría de ellos se levantaría un profeta que ellos tenían que escuchar. Dice, a él ustedes deben escuchar, y el que no le escuche correrá el riesgo de ser echado fuera del pueblo de Dios. Eso es un mensaje bastante importante. Pedro está diciendo, el profeta que ustedes estaban esperando, que Moisés dijo que levantaría, que vendría del pueblo de Israel, que sería el profeta rey, digamos, el Mesías, ellos tenían que escuchar a él. Bueno, Pedro dice, este es Jesús. Ustedes deben escucharle, y si no lo escuchan, corren el riesgo de ser apartados, de ser parte del pueblo de Dios. Y Pedro afirma en el versículo 23 que los profetas hablaron de Jesús, dice, de Samuel en adelante, han anunciado esos días. Ve cómo Pedro está conectando todo el Antiguo Testamento diciendo, Jesús es ese profeta profetizado. Y Pedro dice en los versículos 25 y 26, que fue enviado para bendecir a su pueblo. Dice, vosotros sois hijos de los profetas. Ahora ahí va la aplicación de todo esto. Ok, les habló el mensaje de salvación, les dijo lo que decía el Antiguo Testamento, cómo conecta eso con lo que ha sucedido, pero les dice, ustedes son los hijos de los profetas. La aplicación es importante. Cuando escuchamos algo en la Escritura, siempre la aplicación es importante. Cuando escuchamos un mensaje, tenemos que estar listos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy día? Pedro dice, eso es lo que está diciendo Pedro. Para ustedes, son los que son hijos de los profetas, son hijos de ese pacto con nuestros padres. Y Pedro le recuerda, lo que Dios prometió a nuestros padres y lo que es parte de ese pacto es el mensaje que le dio a Abraham en Génesis 12, que le dice Dios a Abraham, de ti saldrá alguien que va a ser bendición para todas las naciones. Y Pedro dice, esto es lo que ha sucedido. El Señor ha enviado a él. Y mire el versículo dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo de los muertos, lo envió para que os bendijese. ¿Sí ven? Para traer esa bendición de Dios a sus vidas. A fin de que cada uno, ¿qué? Se convierta de su maldad. Otra vez, el mensaje es arrepentimiento. Dios envió a su Hijo, el prometido de traer bendición, pero esa bendición viene cuando ellos crean en Él y se conviertan y se arrepientan de sus pecados. El mensaje de salvación tiene que enfatizar eso. Debe de haber arrepentimiento, debe de llevar a la persona a convertirse, a cambiar de su maldad y seguir al Señor. Y mira el versículo 25, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Es importante. Ese que Dios había prometido, se lo prometió a Abraham, bendeciría a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Ese mensaje ha llegado a nosotros hoy día, ¿cierto? La bendición del Mesías llegó a nosotros. Ha llegado. Pero no ha llegado todavía a todo el mundo. No a todas las familias de la tierra. Todavía hay muchas familias en la tierra que no han escuchado este mensaje. Y hay muchos que serán parte de la familia de Dios, que Dios va a llamar a salvación. Pero eso es lo que Dios está mandándonos a hacer, a llevar este mensaje de salvación en Cristo. No solamente a las personas que no le conocen aquí, pero a todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir. El llamado para nosotros esta mañana es, que así como Dios nos ha llamado a esta misión, debemos de buscar esas oportunidades para compartir el Evangelio, para compartir quién es Jesucristo con aquellos que no le conocen. Y puede hacerlo con confianza, porque Dios le ha dado a usted ese privilegio de ser su seguidor, su testigo, donde quiera que usted esté. Recuerde esta semana y compartamos este mensaje. Y recuerde, los resultados los va a dar Dios a su tiempo. No se desanime, en casos puede durar 20 años. Hemos durado orando más de 20 años por gente que no conoce al Señor y seguimos orando. Y seguimos pensando que Dios va a llevar a cabo. Siga sembrando la semilla, siga compartiendo el Evangelio y confíe en que Dios va a hacer la obra, pero no se desanime. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que podemos aprender sobre este mensaje que tú nos has dado para compartir cuando nos das las oportunidades. Yo ruego que como iglesia podamos hacerlo. Señor, ayúdanos en esta semana. Podamos tener esas oportunidades para compartir quién es nuestro Señor. Es aquel que tú enviaste como el Mesías, el prometido, el profeta de Dios, el santo, el justo, el que vendría, sufriría, moriría y resucitaría de entre los muertos para darnos salvación, darnos perdón de nuestros pecados. Y gracias que muchos de nosotros en esta mañana hemos encontrado en Él esta salvación. Y gracias, Señor, que ahora tenemos reposo en Ti, pero esperamos ese día cuando estaremos completos, cuando estemos contigo y restaures todas las cosas. Pero ahora, Señor, ayúdanos a llevar a cabo la misión tuya de compartir este mensaje con todas las personas. Señor, rogamos por aquellos que hoy día no han dado ni han rendido su vida a ti como el Señor y Salvador, que todavía siguen manejando sus vidas con su propio sistema de navegación, pero necesitan convertirse y seguirte a ti. Señor, rogamos que esta mañana cualquier persona que se encuentre en este lugar o que quizás posiblemente nos escuchará o mirará, que tú puedas llamarle para que venga a ti y pueda encontrar en ti la salvación que tú has prometido a todo aquel que cree en ti. En el nombre de Cristo.